Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Supongo que estáis fenomenal con esta música. Nosotros estamos, desde luego, muy contentos de poderos ofrecer las más maravillosas músicas y sones de inspiración popular de raíz de todo el planeta y alrededores, y especialmente cuando llegan a nuestras manos maravillas, además maravillas garantizadas, porque este grupo, el Quinteto Boombach, Quintet Boombach, siempre que ha sacado un disco y siempre que lo hemos podido compartir con los oyentes de Mundofonías, pues ha sido un auténtico deleite. esta formación que desde Francia echa la mirada hacia los Balcanes y expresa la música con esa delicadeza, con esa sutileza, como hemos comprobado de nuevo, como estamos comprobando de nuevo en lo que será su nuevo disco que saldrá a finales del mes de abril, con el título de Héritage, herencias, legados, un homenaje también a la herencia de los pueblos donde ha surgido esta maravillosa música. En este caso, además, se hace referencia a esa idea en el título de la pieza que hemos escuchado, un giamparele con título en rumano. Y disculpadme si no lo pronuncio bien, algo así como Floarea din radacina ei crește, de las raíces crecen las flores. Pues ahí teníamos, como digo, a David Bossier, impulsor de este proyecto con su violín d'amore, junto con Ariane Cohen Haddad y Elodie Mesmer, ambas en el violín y la viola, Leonor Grolmund en el violonchelo y Anita Pardo en el contrabajo. Como digo, es el nuevo disco del Cantet del Quinteto Bumbach, Héritage. Pues seguimos ahora con un single que adelanta el que será el próximo trabajo de un artista macedonio-danés, Bjonko Stosic. Toca clarinete y saxofón, también algo de percusión en esta pieza. Y este single se llama Bombona, que hace referencia a un caramelo bastante típico de su región. Thank you. Esta pieza, Bombona, es un adelanto del que será el próximo disco de Bionko Stosic, que firma simplemente como Bionko, artista macedonio-danés, que ha llamado a algunos colegas del ámbito de las músicas balcánicas en Dinamarca para hacer el que va a ser este próximo nuevo trabajo, del que estamos adelantando esta pieza, Bombona, en la que él cuenta con Rasim Durakovic en el acordeón, que es un artista de origen bosnio, así como otros colaboradores de su tierra de acogida. Continuamos por tierras nórdicas con un estilo diferente y con una formación realmente peculiar y particular, porque se trata de un cuarteto de armónicas, un proyecto sumamente interesante, que además está de cumpleaños. Muchas felicidades, Svank, porque llevan ya 20 añitos con este proyecto, lo celebran con un nuevo trabajo titulado Svango Nuevo, así tal cual, una alusión seguramente al disco, aquel mítico de Astor Piazzolla, Tango Nuevo. Y es que el tango es un estilo muy popular en Finlandia, como hemos comentado aquí alguna vez. De hecho, pues en el disco, como suele ser habitual en el grupo, hay algo de tango, hay algo de otras músicas populares finlandesas, balcánicas, norteamericanas, etcétera, etcétera. Nos vamos a fijar en Lucas Luiku. Cuidadito, porque es una pendiente resbaladiza, eso es lo que quiere decir el título de la canción. Y nos deslizamos por sus notas y compases. Como digo, es el grupo finlandés Svang. Thank you.

por un trío liderado por el artista tibetano Lobsang Chonsor. Ellos son Kyab Yulsa, ese es el nombre del trío, cuyo nombre significa lo siguiente: Kyab es exilio, Yul significa el lugar o la tierra y Sa significa resonancia. Su disco anterior, el primero, era Resonance d'Exils, Resonancias de Exilio o Exilios, y este es su segundo trabajo, Myuhmyuh d'Himalay, Murmullos del Himalaya. Junto con él, con Lobsang Chonsor, que toca el laúd Ranien y el salterio Gyuman, y también canta, nos encontramos a Margot Lienard en el Buzuki y en el Hardanger de Amore, y Julien Lahai, que toca las percusiones. Ellos asimismo son artistas, como decíamos, franceses, pero que se han fijado en otras músicas. Son como exiliados musicales, ya que sus influencias son la música de Escandinavia o de Irán, por ejemplo. Pues como decíamos, este es el segundo y nuevo disco de este trío, Kyab Yulsa. Continuamos con músicas que nos llevan muy lejos, hacia el oriente, hacia Asia. En este caso hacia Altai, ese territorio colindante con Mongolia, con la República de Tuvá, al igual que esta última, integrado dentro de la Federación Rusa, y compartiendo con estos otros países estilos musicales, cantos guturales, difónicos, es decir, que consisten en producir más de un sonido a la vez en la boca del mismo ejecutante. Y esto lo vamos a comprobar en la música de este grupo llamado Baiterek. Las voces acompañadas con sus laúdes Tofshur, en el caso de esta pieza, en ocasiones también con otros instrumentos de viento, arpas de boca, etc. Y que es uno de los grupos que han resultado ganadores en los premios de la World Music de las Músicas del Mundo de Rusia en el año 2023. A pesar de la situación en que está en el país, con esa guerra, con esa agresión hacia Ucrania, los músicos, los grupos, los artistas intentan seguir haciendo su trabajo, y esto está reconocido, por ejemplo, con este certamen en el cual además participan en su elección expertos y colegas internacionales. Un jurado que va cambiando todos los años y del que tuve el honor de formar parte en el año 2019. Como digo, uno de los galardonados es este grupo Baiterek. Thank you. Hemos escuchado a Baiterek con motivo de una recopilación de los grupos galardonados en los premios de las músicas del mundo de Rusia 2023. Desde el extremo oriente, en este caso desde Asia Central, desde Altai, con más conexiones desde luego con esos territorios, como decíamos, de Tuvá o de Mongolia. Es el grupo Baiterek. Pues también dentro de esta recopilación de ganadores de esa lista de músicas del mundo de Rusia, encontramos a este artista de origen tubano, que ha sido percusionista, por ejemplo, del grupo Yatka, un grupo bastante conocido para lo que es la música de su país. Él es Evgeny Tkachev, que nos presenta esta pieza, Narin Khuji, dentro de este disco con su grupo Zor. Thank you. tres y... La felicidad es sí, con Juan Antonio Vázquez. Seguimos en Mundofonías y la gaita de Filip Butkovic nos cuenta curiosas historias y en sus notas van prendidas las memorias, los recuerdos de los trasiegos de las vidas de la gente, porque este disco que estamos escuchando es un curioso proyecto impulsado por el sello Música Zakorzeniona, es decir, música enraizada desde Polonia, como sabéis, autor de grabaciones muy interesantes de música, podríamos decir, de campo, de las fuentes originales de los artistas populares. Y aquí nos cuenta la historia de los reemigrantes, es decir, aquellas comunidades que emigraron a Polonia, pero que a su vez eran descendientes de emigrantes polacos que se fueron, en este caso, a Croacia y al norte de Bosnia. Así que fueron, volvieron y, claro, de camino se llevaron influencias musicales, sonidos, ritmos de las tierras donde estuvieron también instalados de vuelta para Polonia. Bueno, pues los habituales cantes de ida y vuelta, podríamos decir. Pero este disco se fija en el entorno sonoro, es decir, se va a esas tierras para explorar cuál es el paisaje sonoro musical de la música popular de aquellas tierras en los artistas originarios de, en este caso, Croacia. Y en ese contexto escuchábamos la música, por ejemplo, de este artista, el gaitero Filip Butkovic, con esta danza, este Shokatsko Kolo, o lo que va a sonar a continuación. Seguimos con otro ejemplo, en este caso llegado desde Kosutarica, en Croacia. Pievaj ševo, svitaj zoro. Ladovina moja. uzme. Od majke djete oíamos música vocal llegada desde Kosutaricha por el grupo de folclore fundado en 1996 de esa localidad. Con esta pieza, Pieva y Sebo, incluida dentro de esta recopilación del sello muy interesante polaco Música Sacor Seniona. Continuamos ahora con más música vocal de ese grupo de música popular que nos llegaba desde Croacia. Nos vamos ahora con una artista noruega en un disco muy bonito, prácticamente a capela, con un montón de piezas muy cortitas, así que vamos a hacer una pequeña selección que yo creo que en estas tres canciones que vamos a escuchar no llega ni a los dos minutos, pero por lo menos nos da una muestra de los diversos estilos que esta artista Synnøve Brøndbo Plassen nos acerca en su disco Den Lyse Dag, El Día Brillante, en el cual digamos que se evoca un día en la vida de una mujer granjera, una mujer campesina en la Noruega rural, en la región de Osterdalen. Así que el disco se concibe precisamente como una mirada sobre el paso del día desde el amanecer hasta los últimos rayos del sol y las profundidades de la noche. La verdad es que es un disco muy bonito con un estilo vocal cautivador el que nos acerca esta artista bebiendo de esas maravillosas entonaciones de la música vocal popular noruega. Como digo, es Synnøve Brøndbo Plassen. Pissi satt ut med omne og tolv sine døtre. Hvor skal det bli til vinterstid, oss frys på våre føtre. Mål og gryn, reise til byen, kjøpe lær og gjøre sko. Pissi dansa så rumpa sto, og den tid vart svaret god. For Pissi jo og Kato. Bussbasser i bomma, katta spelte på tromma. De fire muser i dansen går, så hele jule hun dundra. Katta hun vart forundra på hva det var som dundra. Sommerløyv og sale og broen rygg og svane. Og lurve og lærde og lita og god. Rekje og snekje, skaute og raute. Langt fram skin fakses gul i brann. La la la la la la la la la la la. Grane høy og grave og vindelett. Og lave og lurve og lærde og lita og god rekje og snekje skaute og raute langt fram skin fakses gul i brann la la la la la la la la la la la la la kyra. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Donde emerge crudo mi llanto, se destapa el espanto, se despierta la noche y no pido más. Robusto vino tu familia, no llevaba diademas ni diamantes. Sangre y sudor pusieron en su frente una rosa de púrpura fragante. Se convirtió la rosa en toro urgente, la sangre se hizo vino navegante, y el vino se hizo sangre diferente. Bebamos esta rosa caminante, bebamos esta rosa caminante. Convirtió la rosa en toro urgente, la sangre se hizo vino navegante, y el vino se hizo sangre diferente. Bebamos esta rosa caminante. Se convirtió la rosa en toro urgente, la sangre se hizo vino navegante, y el vino se hizo sangre diferente. Bebamos esta rosa caminante, bebamos esta rosa caminante. Después de esos cantos noruegos de Synnøve Brøndbo Plassen, su disco Día Brillante, nos hemos ido con Un Día de Fiesta. Así nos presentaban esta canción los artistas que hemos escuchado, Emilia y Pablo, aunque en realidad el título es Húyanle, una música que nos va anticipando ya el disco Isla Virtuosa, que se publicará ya en el mes de mayo. Emilia y Pablo son dos artistas chilenos afincados en España. En esta pieza nos acercaban y entremezclaban ecos de la música chilena, del flamenco y evocaciones de Violeta Parra, Diego de Morón o Pablo Neruda. Pues de un dúo chileno afincado en España vamos a una española afincada en Francia. Ella es Nuria Rovira Salat y presenta su primer disco largo. Tiene previamente un EP llamado La Madre y este disco es Amor de Flores, en el que precisamente las flores como un elemento cíclico que a veces tiene una muerte temporal, después vuelven de nuevo a florecer cuando tienen alimento, son el hilo conductor para este trabajo. Ella canta en castellano, catalán y francés y hemos elegido esta pieza, Caminito. ¡Caminito! Sal, caminito de arena o de cal, caminito de arenisca y roca, de arcilla o de piedra ancestral, caminito de tierra o de sal, caminito de arena o de cal, caminito de arenisca y roca, de arcilla o de piedra ancestral. ¿Por qué? Siempre me pregunto qué rumbo será, cuál es el camino. Si es que la pregunta no es la buena, lo bueno no es preguntar. Camina y nada más, camina y nada más. Todos los senderos son pasos, son los pasos buenos y malos. Todos los senderos son pasos, camina. Caminito se abre al andar, caminito en la tierra virgen, el rumbo se decide al llegar. Caminito se abre la senda, caminito se abre al andar. Caminito en la tierra virgen, el rumbo se decide al llegar. ¿Por qué? Siempre me pregunto qué rumbo será, cuál es el camino. Si es que la pregunta no es la buena, lo bueno no es preguntar. Camina y nada más, camina y nada más. Todos los senderos son pasos, son los pasos buenos y malos. Todos los senderos son pasos, camina y nada más. Todos los senderos son pasos, son los pasos buenos y malos. ¡Camina! Todos los senderos son pasos, camina y nada más. Oíamos Caminito, una pieza dentro del disco de Nuria Rovira Salat, este primer trabajo largo, Amor de Flores. Y de esta pieza ella dice que en el camino de nuestras vidas lo importante es parar de preguntarse cuál es la dirección correcta. Lo importante es seguir caminando. Solamente cuando lleguemos al sitio donde vamos sabremos si ha sido el camino correcto o no. Pues vamos a despedir esta edición de Mundofonías, también con resonancias ibéricas, en este caso andaluzas, con un curioso encuentro musical. Aquí tenemos al cantador Perrate, que le ha cogido el gusto de juntarse con artistas experimentales, electrónicos, de otros mundos de la música. Recientemente ya escuchábamos ese disco que acaba de publicar, disco largo, con el grupo ZA. Y aquí le tenemos en otra colaboración, en este caso de una sola canción, en un disco firmado por el proyecto andaluz Califato Tres Cuartos. Su nuevo trabajo se titula Esclavo de Libertad, y lo leo así no porque intente imitar el acento andaluz, sino porque está escrito así. Porque sigue en la ortografía del llamado estándar palandalú, una forma de escribir el andaluz cercana a su realización fonética, como veis. La pieza que vamos a escuchar se titula El Labone y, como digo, la firman Califato Tres Cuartos, contando con el cante de Perrate en esta pieza que sirve para despedir la edición de Mundofonías que os hemos presentado, como siempre, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia y su vecindario cósmico. Recordamos nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer compartir estas maravillosas músicas con nuestros queridos oyentes, contigo que nos estás escuchando en cualquier lugar del planeta. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Al infierno que te vaya, y al infierno voy contigo. Y al infierno voy contigo. Y al infierno voy contigo. Porque viendo en tu compañía Hey! pelo. Svanedrag!